sin el nada soy yo, yo, yo, yo, yo. Quiero su love, love, love. Oye, lo que provoca el palpitar en mi corazón. Sin tu cuidado un día no hay. Tu amor no suelto, no, no, no. Solo si falta caigo trao. Tengo tu love sin límite, hey, hey. No sé qué fuera de mí sin tenerlo. Su llegada a tiempo a mí no fue casualidad. Mi sed de amor saciate sin pretexto. Y mi papel sin sentido alcanzó otro guión. Miedo a vivir ya no tengo. Si amor tuyo siento, consigo ser feliz. Love, love, love, love. Oye, porque sin él nada soy yo, yo, yo, yo, yo. Quiero tu love, love, love. Oye, lo que provoque palpitar en mi corazón. Sin tu cuidado un día no hay. Tu amor no suelto, no, no, no. Solo si falta caigo trao. Tengo tu love sin límite, hey, hey. Con tu amor vivir es easy. No existe algo más grande que me llene de feeling. Sin contener. Tu amor se son las cicatrices. Que amarme sea difícil. Le dio nuevos matices a mi ser. Miedo a vivir ya no tengo. Si amor tuyo siento, consigo ser feliz. Oye, porque sin él nada soy yo, yo, yo, yo, yo. Quiero tu love, love, love. Oye, lo que provoque palpitar en mi corazón. Sin tu cuidado un día no hay. Tu amor no suelto, no, no, no. Solo si falta caigo trao. Tengo tu love sin límite, hey, hey. Miedo a vivir ya no tengo. Si amor tuyo siento, consigo ser feliz. Como un seso el sufrimiento me dio nuevo aliento. Así aprendí a vivir. Oye, porque sin él nada soy yo, yo, yo, yo, yo. Quiero su love, love, love. Oye, lo que provoque palpitar en mi corazón. Porque tu amor es mi refugio, es aliento a mi vida. Si tú llegases a faltar, nada tendría sentido, porque every single day I need your love. Yeah. El novato, el diamante negro.